Hay muchas razones para escuchar En Fuga, esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Amy y le entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias, hasta la de neuro. Terminó la carrera en 5 y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Bueno, y desde tu formación como terapeuta gestáltico, ¿cómo es tu trabajo en la radio? ¿Cómo ha influenciado eso en tu trabajo en la radio? ¿O desde dónde trabajas en la radio con eso? Yo estoy en los medios desde antes de ser terapeuta gestáltico. Yo trabajé como humorista gráfico desde el año 1979. Era un adolescente cuando yo hacía chistes. Yo estuve 20 y tantos años haciendo humor gráfico, caricaturas, chistes, artículos. Trabajé en el equipo creativo de la revista Guambio, trabajé en semanarios políticos, tengo 4 libros escritos y hago radio desde el año 95. Estar en los medios para mí fue antes de ser psicólogo. El tema es que quizás mi manera de estar en los medios se vio bastante influenciada por la psicología y no al revés, ¿no? Yo trabajaba de... Yo básicamente era un profesional de la gráfica, ¿no? De a poco fui dejando eso, me fui transformando en un psicólogo, pero en realidad sigo siendo aquel tipo que hacía chistes o que hacía humor de actualidad o que hacía editoriales. ¿Y en qué notas que ha cambiado eso después que fuiste psicólogo? En nada. Absolutamente nada. ¿No? Sigo siendo el mismo tipo que en algún momento me intimidaban algunos profesores, algunas ideas ortodoxas psicológicas, me decían: che, ¿vas a seguir firmando los chistes con tu nombre y apellido? ¿No te vas a poner un seudónimo? ¿No te sentís como muy expuesto? ¿No tenés miedo de esto? No sé, vaya en contra de esa supuesta neutralidad y distancia que el psicólogo bla bla bla bla bla debería tener. Yo qué sé, ahí me intimidaban un poco. Después me di cuenta que aquello no tenía nada que ver conmigo y por suerte nunca trabajé en una psicología que me lo impidiera. Siempre fueron complementarias. De hecho, después me interesó muchísimo la divulgación de la psicología, porque me parecía que los psicólogos parecíamos tontos, o parecíamos locos, o parecíamos autistas cada vez que tratábamos de explicar lo que hacíamos. Y eso fue uno de mis desvelos, tratar de no parecer todo eso que acabo de decir, porque me parecía que no había necesidad de comportarse tan raro cuando estábamos en los medios, ¿no? Y me sigue resultando difícil de entender cómo se comportan algunos psicólogos que creen que no tienen que contestar una pregunta directa, por ejemplo. Sí, y ahora, ¿cómo te sentís desde el lugar que tiene ahora el psicólogo desde los medios? Porque ahora tiene un lugar como de saber, como que todo se consulta con el psicólogo en muchos programas de la televisión, sobre sí, todo. Obviamente corremos un riesgo importante de una banalización, de tratar muy por arriba los temas. El riesgo está, hay que tratar de sortearlo, pero siempre uno puede regularlo. Uno puede decir hasta dónde voy con el chiste o con la banalización o con las cosas muy en blanco y negro, que obviamente así te las van a plantear porque así son los medios y porque tampoco podés estar haciendo una especie de gran voltereta teórica y explayándote 20 minutos cuando tenés como mucho 5. O sea, que contestame ya lo que es la felicidad y dejate de embromar. Uh-huh. Bueno, si aceptás la respuesta, si aceptás una pregunta así, estás embromado. Pero también puedes no aceptarla. Entonces ahí tenés la chance de rebotar eso y decir: bueno, pará, momentito, esto no es tan fácil, te estás comiendo la pastilla, no planteemos los temas tan tontamente. Y bueno, ya ahí dijiste algo, por lo menos rechazando esa mala pregunta. Y con respecto a decir no en algunas cosas, con respecto a la práctica, ¿no? Por ejemplo, MDR, ¿tú conoces técnicas como de psicología energética? Si la Gestalt está abierta a utilizar otras técnicas para el bien del cliente o no sé, se cierra un poco en la Gestalt? Se ha nutrido, mirá, en Gestalt hablamos de la expresión artística, hacemos talleres corporales, trabajamos con la respiración, hacemos meditación, hacemos toda actividad que muestre el y que nos exprese a través de la herramienta que sea. Lo que no hacemos es interpretar. No es que te mandaste esta escultura, te mandaste este baile, y eso quiere decir otra cosa distinta que yo sé y vos no. Eso no lo haces nunca. O sea, es una cuestión de a rajatabla. A ver, no es que no interpretemos. No es que no veamos más allá de las apariencias. La interpretación psicoanalítica vale, pero para nosotros. No para hacer terrorismo o enchufarle un conocimiento al paciente que no es de él. El paciente se ve, se refleja en lo que hace y nosotros le mostramos, trabajamos con él en base a la experiencia. La experiencia tiene el efecto de descubrirnos lo que nos pasa. Lo que sentimos es el camino privilegiado. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís con esto? ¿De qué te diste cuenta? Esas son las preguntas. Y lo que tratamos es de generar experiencias. Somos muy fenomenológicos, somos muy experienciales. El conocimiento sale de lo que llamamos el awareness. El awareness es un darse cuenta. Es algo que va más allá de una explicación o de una interpretación. Es algo que pasa. Si te tirás al agua, podés decirle a alguien, ¿qué te pasó? La persona te va a decir, oh, tengo frío, estoy mojado, algo me pasó. Hay que tratar de promover que se tire. Eso es para nosotros el trabajo en Gestalt. Por eso somos tan de hacer talleres, de hacer experiencias, de hacer convivencias, de promover el vínculo, de promover el contacto, de estar presentes aquí ahora. Todas esas cosas que de repente ustedes han escuchado repetir a los gestáltidos. Sí, y otras corrientes también, pero se quedan muchas veces en el discurso, que es una crítica. Claro, nosotros tratamos más de... Bueno, Fritz Perls no escribió muchos libros. El más de él, podríamos decir, es Adentro y Afuera, el tarro de la basura, un libro autobiográfico, en donde él permanentemente estaba rompiendo el propio discurso académico teórico para decir, un momento, no me siento bien con esto, quiero hablar de otra cosa, o me voy a pescar, y te dejaba por la mitad una clasificación o una explicación. Y vos decís, ¿y este libro, este tipo? Piró. Pero Fritz estaba todo el tiempo promoviendo una actitud. Y los gestálticos es lo que tratamos de vivir y de promover, una actitud. Y decía Fritz, si nosotros escribimos un libro diciendo hay que estudiar esto, esto, esto y esto, y después repetirlo como un saber intelectual, como una cosa que se lee en libro y se repite, esto no es Gestalt. Habríamos perdido esta maravillosa manera de hacer psicología, que no se enseña de esta forma ni que se transmite de esta forma, sino que se transmite viviéndola. Era lo que Fritz quería transmitir a través de su libro. No sé si estás, por lo que veo, estás como un poco por fuera de cómo transcurre la academia acá, en este hoy en día, ¿no? Parados hoy. Sí. Eso no quiere decir que no esté en contacto con los gestálticos que están ahí. Exactamente. Que sí tengo mucha relación con ellos. Acá da la impresión de que la carrera nuestra pasa por fuera de la Gestalt. O sea, que cuando nos dan algo de la Gestalt, nos dan chispazos como para que despierte algo, sí. Pero no tienen un sostén, ¿no?, institucional importante, que escuchándote me da la impresión de que no debería ser así, porque si ustedes ya acá tienen un recorrido ya hecho. Uh-huh. Y me surge una pregunta que claro que es como capciosa, que es, ustedes en este recorrido que han hecho, ¿no? Que más de 25 años, me comentaste. No sé si llega a 25, pero anda ahí. Sí. ¿Sobre qué qué experiencias han mirado? ¿Sobre qué lugar de Latinoamérica o de Europa ustedes ven como un ejemplo y un lugar académico donde la Gestalt sí está funcionando y donde se puede realmente ver que está a la misma altura que el psicoanálisis, como acá no pasa, ¿no? Acá realmente en esta facultad no pasa. ¿Me explico la pregunta? Sí, lo que pasa es que es al revés. El psicoanálisis en realidad no es la corriente dominante en ningún lado prácticamente, excepto Argentina, Uruguay y Chau, diría yo, ni en Francia. Lo que domina es el conductismo, el conductismo, cognitivo-conductual. Perfectamente podemos hablar que estamos en una burbuja de lo que pasa en la psicología del mundo. Como en tantas cosas, esa es una más. La Gestalt tiene importantes escuelas, está la famosa la escuela de la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos, la costa oeste más Fritz, más experiencial, la costa este un poquito más teórica, los gestaltistas de Boston más bien generalmente están enfrentados con los de California, está aquí está el Institute of Cleveland, en donde se formaron algunos de los gestaltistas que después trajeron la Gestalt aquí a Uruguay. La Gestalt entró de la mano en Latinoamérica de la mano de Claudio Naranjo, gestaltista chileno, heredero directo de Fritz Perls, designado, que estuvo aquí en el Congreso, que era una especie es una especie de mito viviente con su larga barba blanca y su aire de profeta, un tipo fantástico y además uno de los tipos más sólidos a nivel mundial, podríamos decir, de la psicoterapia gestáltica y de la corriente humanista, tercera fuerza, un tipo fuera de serie. Bueno, Claudio Naranjo, heredero directo de Fritz Perls, es una de las figuras más relevantes hoy en día de la Gestalt. Después está la introducción de la Gestalt que se hizo en Chile en los años 70 a través de la editorial Cuatro Vientos, comandada por Pancho Neus, que también estuvo en el Congreso, que editó la mayoría de los libros de Fritz y la mayoría de los libros de la corriente. Estos libros siguen siendo editados por ellos, por esta editorial chilena, y por suerte los encontramos aquí en Uruguay. Su ex esposa, ícona también de la psicología gestáltica, la Nana Snake, que también estuvo en el Congreso, creadora de un método terapéutico que se llama Los Diálogos del Cuerpo, donde trabaja, ella es médica, donde trabaja con los síntomas físicos y hace los diálogos, los famosos diálogos de silla vacía gestálticos, con las enfermedades físicas, ¿no? Se siente un cáncer enfrente de la persona y se trata de tomar contacto con la enfermedad y de no evadirla, un método muy muy interesante y que ha marcado un poco una tendencia en la psicoterapia gestáltica y que sobre todo ha tenido mucho eco en Argentina. Por otro lado están los gestaltistas brasileños, hay toda una corriente muy fuerte en Brasil, en San Pablo, otro de los gestaltistas también importantes aquí en Uruguay, se formaron en San Pablo, o sea que tenemos influencias de la Gestalt de Cleveland a través de alguno de ellos, de la Gestalt de San Pablo, y todo eso tiene su repercusión aquí en Uruguay, ¿no? Pero podríamos decir que los gestaltistas uruguayos somos bastante homogéneos, no somos tantos tampoco, y hemos crecido juntos, más allá de alguna diferencia en cuanto a los centros, y a la organización más que otra cosa, ¿no? Nos podemos quedar esperando si esperamos una especie de futuro en el que la Gestalt forme más parte de nuestra institución de la Facultad de Psicología, ¿no? Como que no va a haber un movimiento importante de a nivel de ustedes como ya en el plano docente, ¿no? O sea, no están perfilados para el lado. Mira, en la Argentina hay un instituto gestáltico, está la AGBA, Asociación Gestáltica de Buenos Aires, que es como una facultad de grande, que está bastante organizada, podríamos decir, de una manera como ortodoxa de formación. Sin embargo, yo participé en una mesa de formadores en Gestalt a nivel internacional en el congreso anterior a este, no el otro, en Córdoba, en donde tuvimos oportunidad de ver cómo la Gestalt prácticamente no estaba presente adentro de las instituciones de formación de psicología a nivel de grado, que funcionaba siempre como por fuera, dada esta idea de Fritz, o de tratar de ser fieles a Fritz, de que la Gestalt no se enseña yendo a clase y repitiendo cosas que dice un profesor. Claro, eso es entonces nos cuesta, discurso duro, ¿no? Tendríamos que nosotros cambiar también, claro, para estar adentro de las instituciones. En general, la Gestalt funciona a nivel de posgrado o funciona a nivel de institutos por fuera, por completo, de la estructura de la formación de grado de las universidades, ¿no? Cosa que a mí me sorprendió, yo no lo sabía. Era así en Francia, era así yo en Brasil. Están los institutos gestálticos con nuestra metodología, pero es difícil compatibilizar eso con la con la formación ortodoxa, digamos, ¿no? Alumnos callados, profesores que hablan, alumnos que repiten lo que dice el profesor, exámenes con notas, y cuando te ponen la buena nota porque repetiste lo que dijo el profesor, salvas el año. Esas cosas no funcionan para nosotros, y creemos que lo nuestro es así como lo, porque es todo un desafío para nosotros el tipo de formación que nosotros estamos proponiendo. Estamos permanentemente ajustando cómo es que transmitimos la actitud gestáltica, cómo es que hacemos nuestros talleres, de qué manera promover esas experiencias, de qué manera evaluarlas, de qué manera hacer que los muchachos vayan comprometiéndose con esto y ayudarlos en el tránsito este de la adquisición de la actitud. Muy interesante, la verdad. Yo quería preguntar los requisitos de educación formal en todos los lados que se enseña Gestalt, ¿son similares? Es diverso. Hay lugares en donde no te piden nada para ser terapeuta gestáltico. Vos entrás, adquirir la actitud gestáltica no implica un conocimiento académico. En otros lugares funciona a nivel de posgrado. Hay lugares en donde hay semestres, hay institutos. Aquí en Uruguay, por ejemplo, en el Centro Encuentro de Estudios Gestálticos del Uruguay, uno de los dos centros pioneros aquí, desde hace unos 10 años estamos promoviendo la formación en Gestalt, que se llama Gestalt de Puertas Abiertas, en donde en un nivel inicial la gente que participa en la formación puede ser estudiantes de psicología, estudiantes de enfermería, educadores, trabajadores de la salud o simplemente particulares que estén interesados en adquirir la actitud gestáltica. Los talleres del primer ciclo son muy experienciales, en donde no estamos tomando lección de quién sabe hablar, quién sabe de Freud o quién sabe de Reich o de Jung. Ahora, conforme van avanzando los niveles, son 3 años de formación, ya empezamos a formar más en clínica, y el tercer año hay una especialización clínica. Obviamente la titulación es diferencial. La gente que no está formada para hacer psicoterapia no se la avala para eso. Y sí se le da la habilitación para hacer psicoterapia a los que estén recibidos de psicólogos en las instituciones habilitadas. ¿Son por psicólogos? Ley. ¿No hay psicomotricista o no tienen alguna otra forma de hacer terapia, no? Porque hay mucho, ¿no? Hoy en día hay recreadores, hasta la ley del psicólogo, animadores. Hasta la ley del psicólogo, sí era posible diplomar ese tipo de cosas, pero la ley del psicólogo limita a los que se tienen el título de grado de la Católica, de la Universidad, de la República, y creo que nadie más. Creo que la ORT, y nosotros, ¿la ORT no? Y nosotros habilitamos para hacer psicoterapia, porque otra cosa es que tú utilices las herramientas de la Gestalt. Por ejemplo, si sos profesor de gimnasia, podés hacer un taller con las herramientas Gestalt, digo. Pero la clínica no la habilitamos sino para las personas que tienen la titulación correspondiente. Esto ha sido discutido largamente, ¿no? Y hemos sido criticados por esto, porque al abrir las puertas de la formación en Gestalt, corríamos el riesgo de que algunas personas que no estaban capacitadas para hacer clínica la hicieran igual invocando la Gestalt. Es un riesgo. Nosotros no los titulamos para eso ni los avalamos en ese sentido. ¿Y eso está avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, por la Asociación Gestáltica? ¿Cómo es que se forma eso, que se llega a dar una acreditación a una persona? Todos los centros de formación, hay como 12, 13, están nucleados hoy en día en la FUPSI, que es una asociación de centros que forman terapeutas. Hay dos centros gestálticos o más, hay dos o tres centros psicoanalíticos, hay por lo menos dos conductistas. No, ahora que me preguntás, no supongo que sí, hay un aval del Ministerio de Educación y Cultura. Fíjate hasta qué punto están avalados, que ahora hace poco se armó flor de lío, porque llamaron a psicólogos graduados para integrar los planes del FONASA. Y llamaron a la FUPSI, no llamaron a la coordinadora de psicólogos. Hubo gran lío, la coordinadora de psicólogos se enojó muchísimo. Cartas al Ministerio de Salud Pública, cómo no pedían psicólogos diplomados a la coordinadora de psicólogos, son los psicólogos diplomados. La distinción era evidente, se llamó a psicólogos que estaban entrenados para trabajar. Claro. En el entendido que no salís entrenado para trabajar de la universidad. O sea, tenés que terminar formándote en estos institutos privados. Viejo lío este, ¿no? De cuando yo estaba formándome. Y desde tu experiencia como hombre de radio, ¿qué te gustaría, o sea, qué te parecería que debería tener una radio en Facultad de Psicología? Esta radio está bárbara. Vamos a como programación. Ah, programación. Qué lío me pones. Si digo música clásica. No, yo calculo, estaría bueno hacer, hablar está bueno, la radio, a mí me encanta la radio, yo qué sé, yo aparece, a veces salgo en televisión y la gente te dice, te vi en televisión, te quedaba, no sé, linda la bufanda, ¿y qué dije? Ah, no me acuerdo. ¿Ah? La televisión se come los contenidos, la radio te permite que el contenido sea la figura, y no hay nada más, eso está bueno. Está buenísimo la radio para debatir cosas. Ahí está, por ejemplo, Emiliano Cotelo con sus tertulias. Estaría bárbaro hacer una tertulia con diferentes corrientes y debatir en serio, un poquito menos sin política y sin intereses, y un poquito más desde lo que, sobre todo ustedes, los estudiantes, están precisando. A ver si desde los docentes o desde los profesionales estamos pudiendo darles a los estudiantes lo que ustedes quieren. Y de repente por ahí abrir ese debate. Eso estaría bueno, a mí me encantaría. Yo escucharía una radio así. Yo qué sé. Hay otras cosas que francamente me aburrirían, como por ejemplo monólogos o editoriales de mi corriente es la mejor y la de los otros es la peor, o cosas por el estilo, o algunas ponencias o trabajos muy... muy pesados, ¿no? Pero que también tiene que ver con la producción académica. A veces la producción académica necesita ese formato largo, pesado, profundo. ¿Por qué no? Podría ser un segmento también. Claro, pero en realidad también tendría que tener otro enganche para el estudiantado también. Por supuesto. Porque si es largo, tedioso. Por supuesto. No, estamos en un mundo que tiene determinados formatos de un zapping permanente, de contenidos cortos, de cosas que peguen, impacten. Si vos no enganchás así, difícil que te escuchen, y ahí estarías de alguna manera pervirtiendo el objetivo principal, ¿no? O sea, quiero que me escuchen, pero en realidad lo hago tan mal que no me escuchan. ¿Para qué sirve? Pero de este tipo de cosas se está lleno también. A nosotros nos cuesta mucho eso. O sea, nosotros como radiodifusores o futuros psicólogos, no, nos cuesta decir, bueno, sí, vamos a hablar de cosas interesantes, pero ¿quién quiere escuchar cosas interesantes acá? Porque acá pasan volando con que tienen que ir a las prácticas de que están haciendo de la coordinadora, de no sé qué, que están... Nadie, bueno, un poquito. Nadie se detiene también a decir, bueno, ¿cuáles son los espacios de reflexión que encontramos en la misma casa, ¿no? En la misma, yo le digo casa a la facultad, ¿no? No, y sabes que me surge para el mismo lado, siempre te tiro, ¿no? Que igual entiendo que el terapeuta gestáltico está en constante formación. O sea, está. Y el no gestáltico debería también. Todo por debería, eso. Sí. Pero me da la impresión de que tiene una filosofía muy esponja, ¿no? De poder rescatar en cada momento. Digamos que cada nueva experiencia es bienvenida. Exacto. Y cuanto más vengan, mejor, ¿no? Así ustedes, eso es parte de la actitud. Claro. Así ustedes también buscan ese espacio de legitimar su disciplina, su chakra, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no es que, o entendí mal, ustedes realmente cuando es la cuestión de lo académico, ¿se abren o consideran que también hay un punto donde ustedes tienen sería una injusticia decir que nos abrimos de lo académico, porque Alejandro, Fernando, fundadores de la Gestalt en Uruguay, han venido remando acá en la facultad con todo en contra, diría yo, desde hace 20 años, entonces obviamente no nos abrimos. Pero hay que remarla contra la corriente, ¿no? Tenés casi todo en contra. Porque además no es que somos las víctimas porque no nos dan bola ni nada por el estilo, al contrario, digo, hay muy buena repercusión de la gestalt en la facultad. Pero lo que pasa es que las propuestas gestálticas por ahí van un poquito a contramano de lo que es dar clase, evaluar, armar un programa, una currícula. La currícula, entre comillas, nuestra es bien diferente, ¿eh? Hagamos talleres, vivamos la experiencia, después cómo asimilamos esa experiencia, tiene muchísimo que ver además la formación con la psicoterapia. No hay formación si no involucra mi proceso psicoterapéutico mientras tanto. Para nosotros, formarnos y nuestra terapia personal y nuestro trabajo, nuestro proceso de crecimiento personal van juntos. A eso, claro. A eso, o sea, estamos todo el tiempo involucrados en nuestro proceso terapéutico al mismo tiempo que nos formamos. No hay diferencia entre una cosa y otra. Y ahí es donde se legitima esa experiencia, conocimiento que ustedes logran. No es el conocimiento del profesor Pérez, es mi trabajo personal de crecimiento, de autorrealización, de darme cuenta, promovido por el profesor Pérez o López o Rodríguez. Lo que me enseña a mí, lo que yo rescato, lo que yo aprendí, lo que yo crecí, es personal. Y es mucho más mi vivencia que lo que me enseñó el profesor Pérez. Y en eso ponemos. Entonces, vos tenés un grupo de 30, cuando termina ese grupo de 30, uno aprendió 10, por decirlo, yo qué sé, 10, otro aprendió 20, otro aprendió 50, otro aprendió 1, pero lo que es uno para uno es muy importante, y lo que es 50 para el otro, capaz que también. Cada uno a su forma rescata cosas a un nivel muy personal de ese taller que fue propuesto para todos igual, pero cada uno pasó por su filtro, por sus proyecciones, por su historia personal, por sus miedos, por sus carencias, y después lo que queda es una cosa muy personal que cada uno atesora, cada uno valora, que es la actitud gestáltica de cada uno, que también es, a su vez, la actitud gestáltica de cada uno es diferente entre sí. A mí me queda una. No sé, Iniba, vamos. Es que me quedo escuchando y me concentro en lo que estás diciendo, y claro, la pregunta la tenía armadita con puntos y comas. No sé, ¿ustedes quieren comentarle algo? No, yo veo también que es muy valorable todo lo que han hecho, terapias como, no sé, tanto la gesta como bioenergética, no sé, en la facultad, que hoy por hoy son las que primero se abren los cupos y las que menos lugares hay. O sea, eso está hablando ya de que hay una aceptación y que está creciendo, y que gracias a Dios, y que es qué bueno que entre profesionales se reconozca la labor de gente que también, o sea, la viene remando en la facultad, y que bueno, eso es de un gran valor, y creo, no sé, que se está yendo por el buen camino. No sé vos, pero yo creo que se está yendo por el buen camino en este tipo de terapias, que a veces se las consideraba hasta terapias alternativas, o con, ¿verdad? Lo alternativo es... Sí, llega ese momento, ¿no? Que es permanente, la alternatividad permanente. Y ¿por qué no? Tampoco está mal eso, ¿no? Porque porque antes era como, ah, ¿qué es terapia alternativa? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo no alternativo? Lo no alternativo. Por eso, bueno, quería rescatar eso. Nosotros somos lo alternativo, el diván es para siempre. Algo así diría el eslogan, ¿no? Sí, lo que pasa es que son clichés, son paradigmas. Tenemos que agradecerle, como tantas cosas, a la dictadura que santificó el psicoanálisis prohibiéndolo. Claro. Ustedes son jóvenes, pero cuando en la dictadura, bueno, la Facultad de Psicología fue cerrada, los libros de Freud estaban prohibidos. Cuando yo entré en facultad, todavía estaba la psicología de la dictadura. La psicología de la dictadura es una mezcla de conductismo y cosas teóricas, filosóficas, un mamarracho. Y cuando viene el cambio, cuando viene la democracia, vuelve el psicoanálisis. Pero claro, el psicoanálisis había adquirido un valor gracias a la prohibición de los tipos, que lamentablemente después, como era la psicología prohibida, era la psicología santificada. Entonces las otras eran menos santificadas. Y en Argentina pasó lo mismo. Claro. Con Pichon Rivière, la psicología social, todo eso. Me acordé de la famosa pregunta. Dígame. Vamos a dar el punch de, dijimos que hablábamos de cosas a veces que claro que no llaman, ¿no? Que no captamos el formato que pide hoy en día, ¿no? La audiencia, el gancho. Probablemente si van a escuchar el programa varias de las personas que vienen acá, estudiantes, se pregunten, yo tengo mi madre me dijo que haga terapia, ¿no? Y digo, está, acá todos iríamos de una a una terapia de psicoanálisis, o sea, porque la institución un poco te empuja y cuando te... Y si es lo único que conoces, ¿a dónde vas a ir? Entonces, ¿cómo vos acercarías a un estudiante y decirle, mira, si vos vas a una terapia gestáltica, va a pasar esto, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo lo explicarías vos en pocas palabras para que mañana tengamos esto lleno de estudiantes preguntando por algo al CUR y... No, lo que me estás preguntando es una de las obsesiones que tengo desde hace como 15 años que hago radio, de tratar de explicar lo que hacen las distintas corrientes. A ver, el psicoanálisis está en el banquillo de los acusados de hace mucho tiempo. Es un lugar común hablar de que el psicoanálisis, el diván, está perimido, la gente quiere cosas más cortas, herramientas más fáciles, que el psicoanálisis es como una religión, que hay que tener fe, que no da soluciones terapéuticas, que no es rápido, que no me vas a tener el diván 10 años para solucionar, yo qué sé, un ataque de pánico, que además está el psiquiatra, que el psiquiatra te la hace fácil porque te da el ansiolítico, te da el antidepresivo y chau. Esto es un clásico, esto existe desde que yo estudiaba. Hoy en día esto está como exacerbado también. Yo no me sumaría a las huestes de los detractores del psicoanálisis, para nada. Yo trataría de hacer un enfoque un poco más integrador, ver el psicoanálisis un poco más como una herramienta posible, como la teoría del siglo XIX, principios del siglo XX, en la cual, por ejemplo, algunas de las herramientas del psicoanálisis, la escucha, el hacer consciente lo inconsciente, la concepción del consciente, de dinámica. ¿La asociación libre? La asociación libre es una herramienta, pero hay muchísimas más. Entonces, tomar el psicoanálisis como gran eje, como gran piedra fundacional de la construcción de un edificio que ya tiene muchos más pisos que el psicoanálisis, pero no desconociendo que el psicoanálisis es parte de los cimientos. Y sobre esa idea, integrar otras herramientas. De hecho, la Gestalt no arrasa con el psicoanálisis en absoluto, sino que lo toma como una de sus fuentes. Lo que es muy importante es separar lo que es teoría de lo que es práctica clínica o práctica, en donde sí estamos trabajando, no solo nosotros, sino otras corrientes, de una manera bien distinta, de esa escucha distante, que interpreta, yo qué sé, que ni siquiera tiene una especie de evaluación de cuánto vamos avanzando, cosa un poco inadmisible hoy en día. Hoy tenés más o menos que evaluar, bueno, cómo vamos con un paciente. No puede ser que un paciente diga, bueno, cómo vamos, y vos le digas a usted qué le parece y lo tenga 5 años más. Eso nos parece, por lo menos, a revisar. Pero, a ver, estaría bueno que hubiera una síntesis de las distintas herramientas de las distintas corrientes, justamente porque creo que también en estos países, en Argentina esto pasa mucho también, hay por ejemplo una corriente que se llama, un instituto de psicología que se llama multimodal, que integra varias corrientes en la praxis de esa escuela, integra el conductismo, integra la gestalt, integra sobre todo lo sistémico, el análisis transaccional, y te muestra que herramientas de distintas corrientes son compatibles y está bueno tener un set de herramientas amplio para abordar las distintas situaciones, ¿no? Y salir un poco de esa cosa de ortodoxia que tiene más de prejuicio y de naftalina, como tantas cosas en Uruguay, que otra cosa, ¿no? Pero sin desconocer su valor para además los que nos formamos en eso, que dicho sea de paso, yo creo que tenemos una buena base. Uno se da cuenta cuando salís, cuando te encontrás con colegas de otros lados que no tienen tanto psicoanálisis, ¿no? Tampoco tanto psicoanálisis, uno queda intoxicado, pero como todo, ¿eh? En Argentina te intoxicas más, ¿no? En Argentina hay mucho psicoanálisis, demasiado, sí, pero también hay mucho más de lo otro. Claro. ¿Ah? Todo es mucho más en la Argentina, y también tenemos prejuicios con la Argentina. La Argentina tiene muchas cosas, está bárbara. La Argentina es un país que está mitad en el primer mundo y la otra mitad en el cuarto mundo, ¿no? O sea, es como muy desparejo, por eso nos cuesta ver la mitad, la mitad interesante, la mitad moderna, la mitad bien formada de esa Argentina. Y lo mismo Brasil, ¿no? Brasil también. Y Brasil es un monstruo. Y hoy en día están en el primer mundo también, ¿no? Pero también reconforta cuando charlas con colegas que la experiencia clínica, el trabajo en serio, que la buena formación, que también es posible en Uruguay. Digo, no estamos tan lejos si hacemos las cosas bien. Como todo, como en el fútbol. Si entrenamos, si jugamos bien, si nos rompemos el traste, yo qué sé, le hacemos partido a Alemania, ¿viste? Y con un buen psicólogo deportivo atrás. También que hay que reconocerle a la gente, a Jesús Chalela, a la gente que la empezó a remar también, que ha obtenido muy buenos resultados. Ahí tenés. Esa es una buena muestra de cómo, yendo por otros caminos, se alcanza buenos resultados. Siempre respetando un encuadre, que el encuadre no tiene por qué ser el fijado desde, no sé, 100 años atrás, se puede, trabajando desde un buen encuadre, se pueden hacer cosas, no tiene por qué ser el consultorio, el diván, ¿no? Pero es que hablar esto ya hoy en día es ocioso. Sí, claro. Es ocioso. De cuestionar, hay cosas que no se puede cuestionar más. Claro. Que claro, la ortodoxia te obliga a recuestionarlas una y otra vez. Por ejemplo, hay una corriente ahora que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Más corto, PNL. PNL. La PNL. ¿Puedo repetirlo? A ver cómo. PNL es otra cosa. Psiconeuroinmunoendocrinología. PNIE. PNIE. Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué tratan de juntar? La psicología, la endocrinología, la parte inmune, lo que son las enfermedades de todo tipo que están siendo estudiadas desde el ángulo de lo psicosomático, o sea, todas. Pero cuando ves el cuerpo teórico de esta nueva especialidad, está básicamente orientado a convencer a los médicos, más menos, ¿no?, de que integren a los psicólogos. Lo cual dice bastante de cómo vivimos, de cómo trabajamos. O sea, la parte terapéutica en realidad no es no hay una gran conceptualización de cómo hacer terapia desde la psiconeuro. Más bien, de lo que se trata es decir, señor médico, mire que hay que darle igual al estrés, mire que hay que darle igual a la depresión, mire que hay que preguntarle a los pacientes un poquito más, a ver si se peleó con la mujer, se acaba de divorciar. No se trata solamente de usted tiene un cáncer, usted tiene no puede dormir o tiene jaqueca. O sea, es sintomático si estamos hablando tanto de que hay que integrar, hay que integrar, hay que integrar. ¿Por qué estamos hablando tanto de que hay que integrar? ¿Por qué no integramos? Pero en eso estamos remando. Yo tengo la, ya está, yo te soy sincero, podríamos, si, yo sé que te estás corto de tiempo. 5 minutos. Hasta las 5 yo me quedo. ¿Sí? No llego, veo que estás obligado a reconocer tu currículum o tu historial en esto de que tenés una variedad de, ¿no?, de planos y ámbitos donde te has movido, donde te movés, y hoy decías que no sabés qué llevó a qué, como ese gráfico cómico te llevó a ser psicólogo. Bueno, en verdad lo decías, lo afirmabas, ¿no?, de que fue simplemente como un efecto terminar siendo psicólogo. Sí. Para darle el cierre, ¿no?, esta cuestión de cómo hoy en día podemos seguir lo que es tu desarrollo, ¿no? Por ejemplo, creo que ya estamos invitados en algún momento a ir a conversar a tu programa de ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenés un programa de espectadores? No, vos sabés que en la segunda mañana no existe más. Lo que sí, ahora tenemos un espacio con mi amigo el negro Fernando Torrado en radio, los domingos de noche, puede ser una buena experiencia. Chiquirines, ya está. Hablamos con el negro, que es el dueño del espacio, y... Tú estás invitado todos los días que quieras. Un intercambio. Algo tenés que devolver, ¿no? Y eso, saber en qué cómo se puede acercar cualquier persona a saber a qué te dedicas vos, qué es lo que haces, tu corriente y ta. Un ejemplo es la radio. Yo tengo una página web que es alvaroalcuri.com, que es una página web muy poco ortodoxa, que tiene caricaturas y tiene... info@alvaroalcuri.com. Ese es el mail de la página. La página es alvaroalcuri.com. Impecable. Bueno, y ahí se puede ver, pero a ver, yo qué sé. La difusión de lo que hacemos, yo trato de hacerla por todos lados. Radio, la tele, dibujando, yo qué sé. En algún lado aparezco inevitablemente, eso seguro. Y yo, de verdad, a mí lo que me gusta es lo que están haciendo ustedes. Me parece que es muy importante divulgar lo que es la psicología, lo que son las distintas corrientes de la psicología, porque creo que eso se lo debemos a la gente. Los psicólogos, a mí me revienta, muchas veces se ponen muy herméticos. Hablan psicólogos para psicólogos y solo se entienden los psicólogos. Y yo digo, pucha, ¿quién le sirve esto? ¿No? Es parece... Sí, claro, sí. Es el perro que persigue su cola. Claro. Pero se supone que esto es para otros. Se supone que nosotros hacemos clínicas, se supone que trabajamos en instituciones, se supone que trabajamos con el deporte, se supone que trabajamos en todos los ámbitos que podamos. O sea, es ahí a donde hay que llegar. Eso me parece que, chiquilines, si ustedes lo tienen claro... Denle para adelante, hagan mucha radio, publiquen todo lo que puedan, y ténganle piedad a la gente que no tiene por qué haber leído ni tener las referencias teóricas de ustedes para que ustedes les lleguen. Lo importante es hacer contacto. Si ustedes se ponen muy torremarfilistas y muy intelectualoides, más que hacer contacto van a ser rechazados. Y yo creo que eso, por lo menos en mi época, era lo que me transmitía la gente. El psicólogo es un tipo raro, que habla difícil, que no le entiende nadie, que cuando te hablas no te contesta. No hay nada más irritante que eso. O sea, vamos a diferenciar la clínica de hacer una nota o de hablar con un tipo por la calle. En determinados encuadres a vos te dicen algo, no le contestás, pero eso no lo podés hacer afuera de la clínica. Por decir algo... cualquiera, ¿eh? Bueno, Álvaro, bueno, agradecerte por haber venido a este espacio, ser tan claro en todas tus respuestas, y bueno, estás invitado siempre que quieras. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, estamos siempre cerrando, ¿no? Siempre que nos invite. Vamos a hacer un intercambio. Tengo que hablar con el jefe, ¿no? Bueno, pero, y bueno, nada, Natalia, si querés decir algo, muchas, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Hasta la próxima. Inviten algo la próxima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La carpintera se nos rompió. ¿Estás escuchando? Fugados del Diván.